Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Hermanos, les doy una cordial bienvenida al primer estudio de la serie Crecer en Cristo. En esta serie repasaremos algunas de las creencias bíblicas fundamentales. En cierta ocasión, el pastor Sánchez, mi suegro, le preguntó a una persona, ¿qué prefiere, una iglesia amistosa con actividades para todos y con comodidad o una iglesia que tenga la verdad? La persona pensó un momento y dijo, pues una iglesia que tenga la verdad. Pastor, ¿por qué es importante conocer las creencias fundamentales? ¿Cuál es el propósito de nuestro primer estudio? Bueno, primeramente les agradezco su apoyo y atención a nuestros comentarios en Lecciones para Vivir. El autor de esta serie dice en su introducción, algunos alegan que lo que importa es nuestro amor a Cristo, no las doctrinas. Pero la Biblia nunca separa un amor a Cristo de un amor a la verdad. Conocer la doctrina resulta en amor a Dios, así que son inseparables. Ahora, el título es La gran controversia, el fundamento. Y el propósito de esta ocasión es repasar el origen, la naturaleza y la conclusión del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Pero además también es estar conscientes de que nosotros decidimos de qué lado nos vamos a colocar. Correcto. Oremos para que Dios nos acompañe durante el estudio de esta lección. Amantísimo Padre Celestial, nuevamente estamos estudiando tu palabra. Queremos que sigas estando con nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. El pastor Ángel Ramírez menciona en sus 170 ilustraciones selectas el comentario de un sacerdote. Hoy prediqué de Bernardo, un erudito en la iglesia medieval, y todos los eruditos acudieron y me alabaron. Ayer prediqué a Cristo y todos los pecadores acudieron y me lo agradecieron. Cristo es la razón de nuestra esperanza, no algún ser humano, y nuestro amor a Él debiera ser el centro que nos motive a conocer y observar sus doctrinas. Pastor, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Jesús para poder servirle? ¿Cuál es el trasfondo o el fundamento de las 28 creencias fundamentales que profesamos los leales seguidores de Cristo? Bueno, es lógico que para poder entender la voluntad del Señor es necesario, indispensable, el estudio de las Escrituras. Claro. Así que básicamente ese es el primer paso o lo que tenemos que hacer realmente. Allí encontramos las enseñanzas del Señor Jesucristo, las cuales fueron fundamentadas en el Antiguo Testamento. Y desde luego la doctrina de Jesús no fue algo que lo inventó Él precisamente, sino que es la misma enseñanza que se dio desde un principio en todas las Escrituras. Y desde luego, esto es para todas las edades y preservado por Dios a través de sus profetas, quienes nos lo dan tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Como seguidores de Jesucristo, hemos identificado 28 fundamentales creencias. Algunas de ellas, por ejemplo, la creencia en la Trinidad, en la naturaleza del hombre, en el gran conflicto, vida y muerte, y resurrección de Cristo, crecimiento en Cristo, también la doctrina de la iglesia o la creencia de la iglesia, el bautismo, la cena del Señor, dones y ministerios espirituales, el don de profecía, la ley de Dios, el sábado, la muerte y desde luego y resurrección, hablando también de la segunda venida de Cristo, que es un tema sumamente apasionante. Claro, no vamos a tocar todas estas doctrinas, no las vamos a estudiar por falta de tiempo y espacio. Sin embargo, hemos dado atención especial al área del crecimiento espiritual, que es parte de una de las 28 doctrinas o creencias que tenemos. Es el crecimiento de Cristo, la doctrina número 11. Ahora, ¿cuál es el fundamento de estas creencias fundamentales? Me llama la atención lo que dice Coavena Doncor, en la guía de estudios de esta serie, precisamente, él dice, estas creencias tienen como base el concepto de la gran controversia. Cada una de ellas trata sobre un aspecto específico de la controversia cósmica. Así que, si ustedes toman cada una de estas creencias por separado y comienzan a desmenuzarlas, ustedes se van a dar cuenta que fueron necesarias durante el desarrollo del plan de salvación. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, no habría necesidad de la creencia de muerte y resurrección si el hombre no hubiese caído en el pecado. Por lo tanto, simplemente no hubiese sido necesario este asunto. Sin embargo, ustedes pueden ver entonces, siendo que el trasfondo es la gran controversia, significa que todas estas creencias están fundamentadas precisamente en ese hecho de la gran controversia. Correcto. La primera parte de la lección se titula La controversia y sus participantes. En cierta ocasión, Adrian Rogers visitó un comando estratégico espacial en el estado de Colorado, Estados Unidos. Durante su gira por el complejo, llegó a un cuarto en el que se le preguntó qué le gustaría ver. Pidió que se le mostrara a Libia. En la pantalla apareció Libia y hasta pudo observar las luces de la calle. El oficial que lo acompañaba le dijo: si disparan un cohete en Libia, lo sabremos en el momento en que se dispare. Adrián preguntó: ¿cómo pueden saberlo? El oficial contestó: usted no lo quiere saber. ¿Por qué no?, preguntó Adrián. Y el oficial dijo: porque si se lo digo, lo tendré que matar. Dijo Adrián: tiene razón, no lo quiero saber. Los hijos de Dios estamos involucrados en un conflicto y tenemos un Dios que vigila todo lo que nos sucede aquí en la tierra. Pastor, ¿por qué es importante que la gente entienda que este conflicto es real con participantes reales y que nos ha revelado Dios en cuanto a este conflicto? Bueno, esto es importante entender la realidad porque a menos que entendamos la realidad, no vamos a pelear. Quiere decir, si yo no entiendo que el asunto del pecado es una realidad, yo no voy a pelear esa guerra, y si no la peleo, la pierdo. Entonces, la única garantía de que saldremos victoriosos es entendiendo la realidad de esta guerra cósmica. Ahora, escuchen estas estadísticas dadas a conocer el 8 de octubre del 2002 por un grupo de investigación Barna en Ventura, California. Nos dice: 6 de cada 10 americanos rechazan la existencia de Satanás, indicando que solo es un símbolo del mal. El 75% de los católicos niega la existencia del diablo. Asimismo, entre los cristianos evangélicos, el 55% niegan la existencia de Satanás. Y esto, estimados, es peligroso. Quiere decir que están viendo el conflicto como una fantasía y no como una realidad. Sí. En el conflicto de los siglos, en la página 570, dice: nadie está en mayor peligro de caer bajo la influencia de los espíritus malos que los que niegan la existencia e intervención del diablo y sus ángeles. Él mismo propaga por todas partes la creencia de que no existe. Le gusta que le pinten deforme o repugnante, mitad animal, mitad hombre. Le agrada oírse nombrar como objeto de diversión y de burla por personas que se creen inteligentes e instruidas. Así que esto nos coloca en desventaja. Si creyéramos que este conflicto entonces no es real y que los participantes de esta controversia no son literales, entonces no tendría sentido la mayoría de nuestras doctrinas, de las creencias que a las cuales me he referido hace un momento. La Biblia enseña, por lo tanto, estimados, que tanto el ministerio de los ángeles de Dios como la obra de los ángeles malignos son reales, son actos reales, hechos en los cuales estamos involucrados. Ahora, ¿cuál es el origen de esta controversia y quiénes son los participantes? Apocalipsis 12:7 nos dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Es un gran misterio que haya surgido esta guerra en medio de la santidad, en medio del amor, en el ambiente del cielo, donde hay justicia y paz. Pero la Biblia dice que allí se originó y no hay forma de negarlo. En el mismo cielo se levantó alguien contrario a la voluntad de Dios, y por eso en Patriarcas y Profetas, en la página 13, se nos dice: el pecado se originó en aquel que, después de Cristo, había sido el más honrado por Dios y quien era el más exaltado en poder y en gloria entre los habitantes del cielo. En Apocalipsis 12, del 7 al 9, lo identifica como el dragón o la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y junto con sus ángeles, Satanás y sus ángeles pelean contra Miguel, que así se le identifica al Señor Jesús. Dice el versículo 7, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Ahora, Cristo fue el que prevaleció. Satanás fue expulsado del cielo, se traslada aquí a la tierra, trayendo así la tentación para Adán y Eva y haciéndoles de esa forma caer en pecado, arruinando la felicidad de ellos y todos sus descendientes. Ahora, el gran conflicto entre Cristo y Satanás Ustedes pueden ver, principia en el cielo y por medio de la desobediencia de Adán y Eva se traslada para la tierra. Así que no podemos ignorar que este conflicto es una realidad, estimados, porque al hacerlo entonces estamos bajando la guardia porque está en nuestro territorio, nos involucra absolutamente a todos. Es aquí donde debemos tomar una decisión y lo que Dios nos revela en todo esto es, sin embargo, estimados, que Dios va a terminar con este conflicto al final de la historia. Dios destruirá y todos debemos tomar nuestra decisión. Gracias, pastor. Esta parte se titula La caída de Lucifer. Dice Patriarcas y Profetas, página 13. Lucifer, el hijo de la mañana, era el principal de los querubines cubridores, santo e inmaculado. Estaba en la presencia del gran creador, y los incesantes rayos de gloria que envolvían al Dios eterno caían sobre él. Es imposible entender el origen del pecado en un ser perfecto, por eso se le llama el misterio de la iniquidad. Pastor, ¿cómo se fue desarrollando la rebelión en Lucifer? ¿Y por qué Dios no destruyó a Satanás y el pecado inmediatamente antes de que su rebelión se convirtiera en una guerra abierta? Bueno, hay muchas personas que se preguntan por qué Dios creó al diablo. Y hay un asunto que debe quedar claro. Dios no creó a ningún diablo, a ningún demonio. De hecho, cuando habla de la creación del querubín, lo describe perfecto porque así fue como Dios lo hizo. Bello, exaltado, entre todos los ángeles. Fue su orgullo más bien y su rebelión lo que lo convirtió en el diablo. Y la Biblia enseña que Satanás es un ser con dominio mundial y con poder sobrenatural, ya que este nunca le fue quitado. Ahora, ¿cómo llegó a convertirse en Satanás? Bueno, si lo entendiéramos, no sería un misterio. Y si hubiera una explicación para que el mal llegara a existir, entonces el pecado sería justificado. Y esto no es posible. Ahora, la Biblia nos dice un poco acerca de lo que llevó a Satanás a su rebelión. Por ejemplo, Isaías 14, del 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré y seré semejante al Altísimo. Y en Ezequiel 28, 16 y la primera parte del 17 dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció, es decir, se enorgulleció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Ahora, el autor, usando estos textos, sin duda, él llama la atención a tres cosas por las cuales se dejó vencer Lucifer. Primero, el orgullo, es decir, que se enaltece su corazón por su hermosura, por su sabiduría y por el lugar que ocupaba entre los ángeles. Segundo, la autonomía. Él quería levantar su trono en el monte del testimonio, dijo, me sentaré, y entonces él deseaba de esa manera obtener su autonomía. Y en tercer lugar, la independencia. Él dijo, seré semejante al Altísimo, no me sujetaré a él, me independizaré de Dios. Estos fueron los pasos, fue así como se fue desarrollando y dando precisamente su rebelión. Ahora, Dios desde luego hizo todo lo posible por convencer a Lucifer de que su actitud no era la correcta. Patriarcas y Profetas, página 18, nos dice, se hizo cuanto esfuerzo podían sugerir la sabiduría y el amor infinitos. Se le probó que su desafecto no tenía razón de ser. Y se le hizo saber cuál sería el resultado si persistía en su rebelión. Pero desafortunadamente él insistió. Y ahora tenemos esta historia que mancha el universo. Dios pudo desde luego haber terminado en este momento con la rebelión, pero debía quedar claro cuáles eran las intenciones de Satanás. Recuerden que él había difamado a Dios, había echado tierra sobre su nombre. Entonces Dios lo deja vivo para que manifieste su verdadero carácter y de esa manera los habitantes del universo se enteren quién es realmente Dios y quién es Lucifer. Así que el gobierno de Dios se mostrará al final de la historia como justo y su ley perfecta de esa manera. Ahora, era necesario entonces despejar las dudas y por eso es que Dios no lo destruye inmediatamente para dejar claro entonces todo ello. Ahora, el verdadero carácter del usurpador y el verdadero objetivo de Dios, o más bien el verdadero objetivo de sus intenciones, Y ahora mismo, con todo lo que estamos viendo, pues no quedan dudas. Las personas lo entendemos, incluso la luz de la Biblia misma. Dios le ha dado a cada persona, con todo eso también, el tiempo necesario y el espacio para que reconozcan y se arrepientan, tal como lo hizo con Lucifer. Correcto. Esta sección lleva por título El arma de Dios. Una niña había pasado mucho más tiempo orando que de costumbre. Su madre le preguntó por qué se había tardado tanto orando. Y ella respondió: mi maestra en la iglesia me dijo que el diablo tiembla cuando ve al más débil santo de rodillas. Quise hacerlo temblar un poco más esta noche. La oración es un arma poderosa en mano de los cristianos. Dice Santiago 5:16, última parte: la oración eficaz del justo puede mucho. Sin embargo, el arma que Dios usó contra Satanás fue lo más valioso para él. Pastor, ¿cuál fue el arma que Dios usó contra Satanás? ¿Cuándo será derrotado Satanás? Bueno, veamos Génesis 3:15. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El arma que Dios usó fue su propio hijo, un arma muy dolorosa, desde luego. Ahora, ¿cuánto amor ha demostrado aquí Dios y su propio hijo al venir a entregarse por nosotros? Y fue precisamente hasta ese momento, en la muerte del Señor Jesucristo sobre la cruz, que el carácter verdadero de Satanás se evidenció. No quedó la más mínima duda entre los seres no caídos, pero con su muerte, desde luego, entonces, finalmente queda todo esclarecido. Ahora, ¿cuándo será derrotado el diablo? El diablo ya fue derrotado, estimados. Hebreos 2:14 nos da evidencia de esto cuando dice que con su muerte venció a Satanás, el deseado de todas las gentes. Página 706 nos dice que en el Calvario la batalla había sido ganada. Todo el cielo se asoció al triunfo de Cristo. Satanás, derrotado, sabía que había perdido su reino. Ustedes pueden ver, Génesis 3:15 entonces nos dice que Jesús heriría a la serpiente en la propia cabeza. Y la pregunta es entonces, si Satanás ya fue derrotado, entonces, ¿por qué Pedro, en primera de Pedro 5:8, nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar? Permítanme ilustrar con el caso de un doctor de Arizona que había escrito en un periódico que había estudiado las víboras, y entonces advirtió que aun cuando la cabeza de una serpiente de cascabel había sido cortada, no dejaba de ser una amenaza, que había que tener cuidado. Y pronto algunas personas corroboraron esto. Por ejemplo, en 1989, 5 de las 32 mordidas de víboras de cascabel en un hospital regional fueron víboras cuyas víctimas pensaron que la víbora ya estaba muerta. Entonces hubo como una, se pincharon accidentalmente quizá, o sin considerarlo una amenaza, y se transfirió el veneno, y entonces hubo consecuencias fatales. Ahora, Jesús derrotó a Satanás, pero es parte del plan de Dios darle un poder limitado. Y desde luego, esto es lo que estamos viendo, y de esa manera también nos permite Dios vencer con la sangre de Cristo. Por eso es importante entonces tomar parte activa, como en Romanos 8:37 nos dice, que antes podemos ser vencedores por la gracia de Cristo. Correcto. Tres niños estaban sentados en la sala platicando cuando entró su mamá y les preguntó qué estaban haciendo. Los niños respondieron: estamos jugando a la guerra. La mamá les dijo: pero no parece que están jugando a la guerra ahí sentados. Y los niños contestaron: es que todos somos generales. No es suficiente colocarnos la armadura o darnos un título en el ejército. Debemos participar en la pelea. Demasiados cristianos quieren ser generales y no hay suficientes soldados de a pie. Esta sección se titula La pelea de Satanás. Pastor, ¿cuál es la naturaleza de la gran controversia y cómo pelea Satanás? Bueno, en primer lugar, Satanás pelea sin reglas, es muy sucio para este asunto. Incluso hasta los propios países tienen ciertas reglas que siguen cuando van a la guerra. Por ejemplo, en la Convención de Génova se muestran ciertos reglamentos a seguir en caso de guerra. Por ejemplo, en cuanto a los prisioneros de guerra, ellos establecen cómo tratarlos. También acerca de las conductas de los soldados y el trato que debe darse a la Cruz Roja, a las enfermeras y los médicos, entre otras cosas. Pero en el caso de Satanás, pues como mencioné, él juega sucio en este asunto. El gobierno satánico utiliza tanto la fuerza como el poder compulsorio. El gobierno de Dios, sin embargo, es moral y la verdad y el amor han de ser la fuerza que ha de prevalecer o las armas que se han de utilizar. Desde el principio, Satanás atacó al sistema de sacrificios en el santuario. Por ejemplo, en Deuteronomio 32, 17 y 18 nos dice, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres de la roca que creó, te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu creador. Así que, también atacó su ministerio de Cristo aquí en el ministerio terrenal. Desde su infancia fue perseguido para ser destruido y hoy precisamente ataca el santuario celestial, la doctrina donde se lleva a cabo la obra intercesora del Señor Jesucristo. Ahora, estos son los aspectos básicos de la gran controversia. En primer lugar, es una batalla entre la criatura y el creador. En cuanto al carácter de amor y la soberanía de nuestro Dios, existe desde luego una línea de demarcación, una línea que limita, y es que el Creador nos da vida, nos da amor y compañerismo. Entonces, la criatura le corresponde la obediencia, el amor y la alabanza. Cruzar esta línea ya es la rebelión, y esta fue la línea que Satanás cruzó. Ahora, el segundo es una batalla por la lealtad. Esto es importante. ¿A quién debemos lealtad? ¿Al Creador o a Satanás? En el conflicto de los siglos, 548, se nos dice, en lugar de procurar que Dios fuese objeto principal de los afectos y la obediencia de sus criaturas, Lucifer se esforzó por granjear el servicio y el homenaje de ellas. Aspiraba a un poder que solo Cristo tenía derecho de ejercer. Y la tercera es que el gran conflicto es una batalla que nos afecta a todos los individuos. Nadie es espectador, todos somos actores y estamos involucrados. Cada acto de nuestra vida revela del lado de qué lado estamos en la controversia, y es un engaño fatal no aceptar esta realidad. Pensar que no nos decidimos por Satanás no quiere decir que estamos libres de él. De hecho, cuando no elegimos a Cristo, automáticamente hemos elegido al enemigo. Es correcto eso, pastor. La última parte de la lección se titula Destinos. Se está librando una batalla diabólica a nuestro alrededor y todo se permite: sabotaje, subversión, engaño, ilegalidad. Es una guerra mortal. Es una guerra muy real entre la luz y las tinieblas, el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Todos somos parte de esta guerra. No puedes estar neutral y no puedes darte el lujo de ignorarla. Pero si tú has nacido de nuevo, naciste para ganar. Pastor, ¿cuál será la conclusión del gran conflicto? Bueno, el conflicto cósmico tiene su base en la acusación de Satanás a Dios, que le hace de que es arbitrario, de que su amor es falso y que tiene una ley que no se puede obedecer. Ahora, el conflicto celestial llegó a su fin cuando Satanás es expulsado del cielo, pero es trasladado aquí a la tierra y en donde continúa su rebelión y pretende gobernar la tierra. Pero Dios tiene un plan diferente, primera de Pedro 1, 21 y 22, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Es decir, hay un plan bien establecido sobre cómo finalmente terminará esta historia. Por medio de la cruz y la resurrección de nuestro Señor Jesús, Él gana la victoria final sobre el pecado y desde luego sobre Satanás. Sin embargo, el conflicto no termina hasta que todos nosotros hayamos tomado una decisión y tomemos partido del lado de quien estemos. Correcto. Y entonces el Señor aparece para recoger a sus escogidos. Por eso es importante las palabras que Josué dijo en Josué 24:15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Y la última parte dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Este es el punto focal, estimados, del conflicto. Es nuestra lealtad. ¿A quién servimos? ¿A Cristo o a Satanás? Las profecías nos muestran las escenas finales del conflicto entre Dios y Satanás. De hecho, durante los 1260 años de persecución que hubo sobre el pueblo, se muestra cómo Satanás ha intentado someter. Al final habrá simplemente dos poderes que se disputarán entonces de alguna forma el poder para dárselo a Satanás o para que Satanás se salga con la suya. Por ejemplo, habla en Apocalipsis, en el capítulo 13, habla del papado y de los Estados Unidos. Me llama la atención lo que el versículo 11 y 12 nos dice, Apocalipsis 13, Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. El conflicto de los siglos, página 492, dice, hablando de la primera bestia, esta profecía de Apocalipsis 13 del 1 al 8, que es casi la misma descripción del cuerno pequeño de Daniel 7, se refiere al papado. Y hablando de la segunda bestia, agrega, una nación y solo una responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Y en el capítulo 14, 6 al 12, Dios nos hace un último llamado. Dice, temed a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado, adorad al Creador, y si alguno adora a la bestia y recibe su marca, sufrirá la ira de Dios. En el verso 12 da las características del pueblo, que dice, estos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, son los que reciben la vida eterna, mientras que los incrédulos son destruidos, y así termina la gran controversia. Correcto. La forma en que cada quien entiende el conflicto entre el bien y el mal afecta lo que hace y piensa durante toda su vida. Las decisiones diarias afectan nuestro destino eterno. Pastor, haga un resumen de la lección, por favor. Con gusto. Fue un tema muy extenso para tratarlo en tan breve tiempo, pero vamos con estos puntos de resumen. Número uno, el fundamento de la mayoría de las creencias fundamentales es el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Cada una de ellas trata sobre el aspecto específico de la controversia cósmica. Número dos, es importante entender que el conflicto entre el bien y el mal es un conflicto real, con participantes reales y que estamos involucrados nosotros. Solo así podremos reconocer al enemigo y vencerlo con la ayuda de Dios. Número tres, la envidia, el egoísmo y el orgullo dieron origen a la rebelión de Lucifer. Por lo tanto, estos pecados son especialmente ofensivos ante Dios, así que seamos cuidadosos. Número cuatro, el arma que Dios usó para vencer a Satanás fue la muerte de su propio hijo. Por medio de su muerte venció al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Número cinco, el punto focal del conflicto es la lealtad de los seres humanos. El conflicto terminará con la destrucción de Satanás y sus seguidores y la recompensa de la vida eterna para los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Así que tomemos partido. Y por último, Dios amó tanto a sus criaturas que estuvo dispuesto a sufrirlo todo con tal de salvarnos y darnos vida eterna. La siguiente lección se titula La revelación y el Dios de ella. Los esperamos. Bien, les agradecemos su atención, que el Señor les bendiga y esperamos que estas lecciones sean una real bendición para todos. Hasta pronto. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir. Si desea tener esta lección, llame y solicite la serie completa. Está disponible en DVD o CD. Llame a los teléfonos que aparecen en pantalla para obtener información de cómo adquirir esta serie de programas de televisión. Puede llamar ahora mismo o cualquier día de la semana. También puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico. Su apoyo es de gran ayuda para llevar el Evangelio más allá de nuestras fronteras. Lecciones para Vivir es una producción del Ministerio La Verdad Presente Televisión.